troquero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero para estar con mis amigos y en las cantinas no me gusta pantallear. Allá en el valle toditos me conocen. Allá en McAllen voy a gozar del amor. En San Benito también tengo una abuelita y en Santa Rosa me encontré una nueva flor. Soy troquero, soy un triste navegante. Soy como el ave que se cree en flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante y soy engreído y peleo por un amor. Y aquí les va para la familia Ábalos. Come on back, trucker. El Dorado. Corpus Christi, Laredo y San Antonio, donde se goza de la gloria del amor. Y en Cayo, Texas también tengo una güerota y en Colorado está la dueña de mi amor. Pongan las copas de tequila y yo las pago y que me toquen una polca en la acordeón. Dios santito, que pa' mí la vida es corta y esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco. Por esas cosas me retosa el corazón, aunque mal pa'